Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Acá en este Piedra Libre. Bien, decíamos al comienzo del programa que más de 1000 organizaciones de todo el mundo juntaron voluntades e hicieron este juicio civil en La Haya contra Monsanto. Y quien estuvo allí fue Damián Berceñazzi, que ya también lo hemos presentado al doctor Damián Berceñazzi como uno de los responsables de esa materia final de la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias Médicas, así se nombra en realidad, de Rosario. Y ya estamos en comunicación con él. Damián Berceñazzi, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Bueno, Damián, tenemos esta necesidad de saber cómo viviste esto, cómo llegaste a La Haya y cómo viviste esto en La Haya. Bueno, en principio nosotros llegamos a La Haya por una invitación que nos hace el tribunal, después de que Marie-Monique Robin, quien es madrina del Tribunal Internacional Monsanto, bueno, ustedes conocen muy bien, ¿sí?, autora del Mundo Según Monsanto, El Veneno Nuestro de Cada Día, Las Cosechas del Futuro, estuvo durante todo el campamento sanitario que hicimos este año en el mes de junio en Basavilbaso, filmando el campamento para su próximo documental. Ajá. Y sin que nosotros supiéramos, también viendo realmente cómo trabajábamos. Claro. Una vez que terminó su trabajo, Marie, nos comunicó que ella estaba también terminando el proceso de identificación de quiénes podrían ser los testigos que en el Tribunal Internacional Monsanto puedan expresar ante los 5 jueces internacionales qué es lo que estaba ocurriendo a partir del avance de estas prácticas de estas empresas sobre nuestros territorios, y bueno, que ella le parecía que nuestro trabajo podía ser muy importante para el tribunal. Ajá. A nosotros eso fue una sorpresa muy grande. Nunca imaginamos que algo así podía llegar a pasarnos, y bueno, y a partir de así fue esperar la confirmación, y una vez que la tuvimos con nuestro equipo, armar la presentación que tuvimos que enviar antes de llegar nosotros a La Haya, una documental con todos las pruebas y todos las bibliografías que nosotros utilizábamos, ¿no? Claro. Por lo que entendimos nosotros, fueron 2 días de presentación, 15 y 16. ¿Fueron solo esos 2 días? Sí, el tribunal funcionó durante el día 15 y 16. Nosotros de octubre, sí, perdón. De octubre, sí, de octubre pasado. Nosotros estuvimos un día antes, todos los testigos, porque, bueno, recibimos las instrucciones para ver cómo era el funcionamiento y demás. Y en esos 2 días, los 5 jueces internacionales escucharon 30 testimonios, que fueron organizados en 2 especies de grupos de testimonios, ¿no? El primero de afectados en su salud, después hablamos los profesionales de la salud, después hablaron los productores, las personas que venían del ámbito de la ciencia, que habían sido también perseguidos, y finalmente los abogados, con cada uno contando, digamos, qué es lo que hemos transitado, qué es lo que hemos visto. Fue realmente muy, muy intenso. Uh-huh. En 48 horas, 30 personas con una carga muy fuerte desde lo emocional y también desde lo jurídico, ¿no? Mm. Presentábamos pruebas concretas del impacto que tienen estos procesos extractivistas y además veneno dependientes de nuestros territorios a partir fundamentalmente de la acción de Monsanto Ayer. Mm. Y sí, y luego de esos 2 días, los jueces tenían originalmente un plazo que era hasta el 10 de diciembre de este año. Ajá. Que es el Día de los Derechos Humanos, para dar su veredicto, y el segundo día, el 16 de octubre, cuando cerraba el juicio, la presidenta del tribunal confirmó que era tan grande el volumen de pruebas y de documental que había sido aportado que iban a necesitar más tiempo, así que se fijaron el mes de abril del año que viene como la fecha para poder dar a conocer el veredicto definitivo. Ajá, así que habrá que esperar hasta abril entonces. Sí. Eso por lo menos yo no lo sabía. Claro, sí. Pensamos que al contrario, iban a decidir antes con tantas pruebas. Nosotros a veces manejamos acá en el aire el concepto del buen contrabandista, Damián. Es decir, es aquel que lleva algo y también se trae. En este caso, ¿qué es lo que te has traído? Bueno, en principio un aumento en el compromiso, ¿no es cierto?, que nosotros teníamos antes, se ha habido claramente incrementado, porque estar ahí y ver que en todo el mundo, no solamente en nuestro país, el accionar de estas empresas es el mismo. La destrucción de los tejidos sociales es parte de la estrategia de estas empresas, y escuchar a gente de todo el planeta poder, digamos, contar en primera persona cómo es que han transitado estos procesos fue muy fuerte, fue muy muy conmocionante para nosotros. Y cuando veníamos de vuelta, ya de regreso para acá, veníamos con la convicción de que más que nunca tenemos que profundizar lo que hacemos, más que nunca tenemos que estar atentos a lo que pueda ocurrir aquí con los intentos de que no sigamos, de que no continuemos con esto, y más que nunca tenemos que estar a poner la universidad a disposición de las comunidades y los pueblos, ¿no? Sí. ¿Qué perspectivas le ves que por fin el delito de ecocidio sea incluido por la ONU como delito de lesa humanidad? Yo creo que sí, creo que esto va a ser posible. Creo que fue muy fuerte el impacto del Tribunal Internacional Monsanto en todos lados, y tengo expectativas en que el veredicto final sea un veredicto que declare culpable a Monsanto y que permite incluir el ecocidio en este sentido. Bueno, Damián, muchísimas gracias por este panorama que nos has presentado. No queremos despedirte sin brindarte el micrófono para que nos digas, si es que querés decir algo, respecto de lo que te encontraste al llegar acá, que nosotros lo fuimos siguiendo de cerca, como te imaginarás, respecto al despido en la universidad, en la Facultad de Medicina, de colaboradores tuyos. Bueno, a ver, nosotros al llegar acá veníamos con la idea justamente de convocar a todo nuestro equipo para compartir lo que habíamos vivido y profundizar lo que veníamos haciendo, y nos encontramos con una situación realmente que no imaginamos jamás que iba a ocurrir en la universidad pública. En nuestra facultad, con la anuencia de las autoridades, hubo un cierre con cadenas de las puertas de nuestras oficinas, de las oficinas donde teníamos guardado en realidad la documental, que no son nuestras oficinas, son donde guardábamos la documental que le daba valor a todo lo que dijimos en la Haya, a lo que decimos cuando comentamos el resultado de los campamentos. Y cuando esto se hizo público, la ola de solidaridad y de apoyo que se generó en todos lados, a nivel nacional y a nivel internacional, más de 2.500 organizaciones y personas firmaron apoyos y solidaridad para con nuestro equipo, con nuestro trabajo, nos hizo dar cuenta que si en la Haya nos habíamos convencido de que no podíamos dejar de hacer lo que estábamos haciendo, ahora menos que nunca, ¿no? Claro. Y otra cosa que también pudimos aprender fue que lo que creíamos que era nuestro trabajo realmente no era así, no era nuestro trabajo, es un trabajo de la gente que se lo ha apropiado de la comunidad. Felizmente para nosotros ha sido apropiado por las comunidades, que son las que nos exigieron, al exigir a las autoridades de la facultad que saquen esas cadenas y que den marcha atrás con su hostigamiento hacia nuestro equipo, en realidad también nos estaban exigiendo a nosotros que no podíamos bajar los brazos y que teníamos que seguir profundizando en nuestra acción. ¿Y ese equilibrio se ha logrado, ese equilibrio necesario, indispensable, me imagino, para poder seguir laburando con la potencia con la que lo están haciendo? Bueno, nuestras convicciones están más firmes que nunca. La ola de solidaridad que recibimos nos conmovió, nos generó mucho más fuerza y energía para seguir adelante. Realmente estamos muy agradecidos, y aprovecho también el micrófono de tan gentilmente nos dan para agradecerle a los oyentes, que seguramente más de uno de los quienes nos están escuchando, y yo sé que ustedes también se sumaron a esa extraordinaria marea de solidaridad que recibimos, que hizo una vez más real esto que decimos nosotros cuando en nuestros campamentos sanitarios nuestras remeras dicen: la solidaridad se contagia, ¿no? Así que creo que de ahí sale la fuerza que tenemos que no perder. Y claramente ahora, pasado mañana, el lunes 28 de noviembre, vamos a estar yendo al campamento central número 28, ya tenemos todo armado, y vamos a ir a la localidad de Timbúes, con lo cual creo que estamos en proceso de recuperar la posibilidad de trabajar tranquilo. Bien, perfecto. Bueno, es una hermosa noticia que nos das, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Damián. No, gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Igualmente, un abrazo. Damián Berceñazzi. Quería hacer un brevísimo comentario respecto a la historia de este tema del ecocidio, ¿no? Como, digamos, como delito de lesa humanidad. Nace la propuesta en 1972 y posterior a la guerra de Vietnam. Y quien menciona primero en este delito al medio ambiente como ecocidio es Olof Palme, el primer ministro en ese momento sueco, en justamente el la Convención de Estocolmo de ese año de 1972. Desde ahí hasta este momento han pasado con un intento o un momento muy importante, un impulso muy importante cobrado en 1986 en Roma, para que la ONU acepte, admita como delito de lesa humanidad el ecocidio. Hasta ahora no se ha logrado. El otro impulso importante fue en 2010, o sea, ya más reciente. Y bueno, claro, ahora lo que se está haciendo, y esperemos que este juicio contra Monsanto, que no es Monsanto, no es solamente el glifosato, sí, claro, ¿no? Desde el PCB. El PCB, que fue una de nuestras primeras investigaciones, ¿no? Exactamente, que está todavía en muchos de los transformadores eléctricos aquí en Argentina en uso. Desde el PCB hasta, bueno, cualquier otro tipo de veneno, son ellos los fabricantes. Olof Palme, no digo que tenga vinculación con esto que estamos hablando. Fue asesinado en febrero de 1985. De 1986, sí. En 1986. 28 de febrero de 1986 fue asesinado por la espalda de varios balazos en lo que todos en el mundo consideraron como un crimen político y que todavía hoy no ha sido aclarado.